Hoy está sin cerezar el día del Corpus. Y no sé dónde están, están en la pradera donde hacían la fiesta, me imagino. Y es el día de Corpus, con toda seguridad, porque a cerezales no íbamos más que en esa fecha.